había quedado libre, digamos, ahora soy jugador libre. Y nada, justo había hablado Beto, me llamó Beto, persona ahí de Canuela, me dijo si me interesaba. Yo la verdad lo venía siguiendo porque justo tengo un amigo, Juli Cano, bueno, los chicos que estaba, que jugué en colegiales, que estuve con ellos, y lo venía siguiendo la campaña que hicieron, el campeonato que se lograron, hablé con mi señora, la verdad que contento también, contento porque llegó un lindo club, así que ahora pensando la vuelta, que ojalá que sea pronto si Dios quiere, y nada, y poder volver a entrenar. Ayer justo me agregaron al grupo, y como ahora estamos entrenando por Zoom, no se puede hablar mucho, digamos, con los profes nada más, pero se ven los chicos, los presentaron, así que nada, se nota un grupo muy unido, y que eso es lo importante también. Ya la semana pasada, estuve toda la semana que los chicos habían tenido, me parece, una semana libre, había empezado yo con Tato, que también es otro chico nuevo que llegó, estuvimos toda la semana entrenando solos, y bueno, esta semana que a partir del lunes arrancaron todos a entrenar, así que nada, contento, llego al club para sumar, yo creo que somos todos iguales, como me pasó en todos los clubes, hay que pelearla para jugar, digo, son todos iguales, tiene chance al más grande hasta el más chiquito, eso me pasó siempre, así que nada, tengo que demostrar como todos lados, y como te dije, llego para sumar y para tener un poco de experiencia también, y nada, y ganarme el puesto también, obviamente, y vi la campaña que hicieron, bueno, el que salió campeón también. Y nada, y hablé mucho con Juli, me dijo que es un club ordenado, un club lindo, familiero, y eso también también, viste, cuando hay también el lindo el grupo también, y eso cuando hay cosas así que se maneja así, a la larga por ahí llega, eso es lo que pasa. Después nada, yo personalmente contento, y no, digamos, hablé con mi señora y ella ya enseguida me dijo, sí, yo a todo esto siempre consulto también, porque por ahí, viste, yo me mando una y a veces hay que consultar. Pero nada, contento. Digamos, apenas se terminó, pude venir, así que después sí, estuve entrenando en casa la primera dos o tres semanas. Después, como se veía que esto era largo, no te voy a mentir, por ahí entrenaba dos veces, por ahí una semana entrené una vez, me hacía mi compañera, mi señora, entrenábamos los dos como para no estar yo solo. Por ahí con los chicos se hace medio difícil también, porque tengo justo dos nenes, un de 6 años y un nene de 1 año, ahora tratando de meterle para agarrar ritmo otra vez. ¿Cuándo fue que volviste de Guatemala? Mira, yo volví en diciembre. En diciembre yo volví de Guatemala, y como el mercado de pase acá es medio complicado, habían solamente dos refuerzos cada equipo, y justo me llamaron si quería jugar a una liga de Neuquén, ahí en Rincón de los Sauces, sí. Que jugaban para entrar al Federal A. Hablé con mi señora, como yo te digo, siempre consulto, y me dijo, bueno, vamos. Y la verdad que fuimos, bueno, estuvimos allá 2 meses, clasificamos primero, también se portaron muy bien, buenos chicos, jugué todos los partidos, gracias a Dios también me sirvió eso. Y así que nada, contento. Así claro, que después de ahí ya se paró el fútbol y tuviste que volver para acá. Claro, ahí justo volví, que me parece que era un viernes, no me acuerdo qué día de semana, y me traje todas las cosas, menos mal. Pero bien, el club también se portó bien, es un club ahí que, digamos, de los petroleros, están entrando para el Federal A. Y justo no iba muy bien, clasificamos primero y ya estábamos ahí en la segunda ronda. Y había buenos chicos, buenos jugadores también, así que nada, me tuve que venir para acá. Cañuelas, en caso de jugar la primera B Metro, ¿sería la primera vez en su historia? Ah, mira, eso no lo sabía. Pero después, como decís vos, sí, ahora quedaron muchos equipos, digamos, más humildes en la categoría. Yo me acuerdo que antes estaba en colegial y había un Chicago, un Chacarita, estaba Platense, había equipos un poquito más grandes, Morón, pero y ahora por ahí está Almirante, pero si Almirante también le dan, puede llegar a subir también, así que no van a quedar muchos equipos, digamos, grandes. Después, el tema del fútbol, enfrentado, digamos, amistoso con el equipo de la C, y te digo yo que no hay mucha diferencia a lo futbolístico. Digamos, puede ser que algunos jugadores sobresalgan un poquito más, nada más, pero después es casi lo mismo. Por ahí se intenta por ahí jugar un poco más, y no tanto para el pelotazo. Sí, no, eso es todavía no se sabe. Hay que prepararse para jugar, en el caso, una final. Y es lógico, si le dan el ascenso, obviamente subiría Canuela por el campeonato que tuvo. Pero si no, hay que prepararse a jugar una final. La verdad, todavía no sabemos qué puede pasar. todavía no está dicho, pero bueno, como te digo, hay que entrenarse en casa y estar preparado para lo que toque. Mirá, siempre me gusta jugar de central, siempre juego de central, pero en colegial he jugado muchísimos partidos de lateral por derecha, he jugado también de 6, he jugado de 3, digamos, defensivamente he jugado en todos los puestos. Claro. No tengo problema adaptarme, si el técnico me necesita, en un caso no tengo problemas, puedo cumplirlo, pero me siento más cómodo de central, de derecho.